en España. Yo diría que es único, incluso si me apuráis, a nivel mundial. A nivel mundial es algo muy particular, y hay que dar las gracias a Fran Contreras por compartir su material periodístico y por pasarnos el testimonio de Guillermo Estivill, que es espectacular. Fijaros que queda otro audio de Fran Contreras con una conclusión y no va a dar tiempo ni a meterlo, o sea, para que os hagáis una idea. ¿Qué comentan los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol? Aquí Pedro Rodríguez le hace una pregunta a Juan G y dice lo siguiente: usted que ha investigado bastantes casos de poltergeist, ¿ha habido otro que tenga tal cantidad de testigos? No, que yo recuerde, no. O sea, vamos a ver, yo cuando empecé a investigar, yo siempre digo que llevo 26 años en esto, porque yo empecé a publicar, o sea, a ser un profesional de esto en el año 96. Yo empecé realmente a investigar fenómeno poltergeist, que es lo primero que como todos los periodistas que nos dedicamos a esto, creo yo, en el año 94. Es cuando yo empiezo a investigar este tipo de temas, y un momento en que mi imagen sale en todo el país, porque yo me metí, sin permiso, obvio, en la casa de verano del poeta fallecido Federico García Lorca, en la huerta de San Vicente. Y yo es la única vez ahí que vi un fenómeno poltergeist, es la única vez en mi vida que yo he visto uno, que me dejó súper en shock. Y yo vi una mecedora mecerse sola, se estaba meciendo como si hubiera una persona, pero allí no había nadie. Y eso es una cosa que me impactó muchísimo. El guardia de seguridad que había en la casa agarró la mecedora para que se parara, y se paró, pero aquello estaba cerrado por todos lados, dentro había obras de arte hasta de Dalí, eso es una medida de seguridad tremenda. Y nada, yo nunca he podido explicar lo que vi. Nunca he podido explicar lo que vi. Y igual que le agradezco a los testigos cuando me cuentan sus historias, pues yo cuento la mía. Me gustaría contaros que he visto ovnis y tal, pero no he visto nada. Aunque creo muchísimo en el fenómeno ovni, pero poltergeist sí vi uno. Sí vi uno. Igual que psicofonías también he grabado. Y es una cosa que, no sé, es como una especie de acercamiento a este tipo de hechos. Luego lo que pasa es que yo era un loco de la historia, entonces pues yo me fui a buscar el Arca de la Alianza a Israel y investigar misterios en las pirámides y quería ser Indiana Jones, y casi lo consigo, ¿no? Y bueno, pues cada uno dentro del misterio, el campo es tan amplio que te tienes que especializar un poco. Yo me especialicé un poco en temas históricos, y sí, Archivos X investigué un montón, y conseguí, por ejemplo, una vez un documento en Málaga, una investigación del fenómeno ovni. Entrevisté a un policía, gracias a un buen amigo, Luis Mariano Fernández, que persiguió una noche ovnis, por ejemplo. Ese caso está también en Operación Al-Andalus, en mi primer libro. O sea, cuando investigas este tipo de fenómenos, yo pienso que ya no solo te cambia la mente como periodista, te cambia la mente como ser humano. Y es lo que intento comunicar todos los sábados en este programa. O sea, que eso es real, que vivirlo, como he tenido la suerte de vivirlo yo, entrevistando a los testigos, no que yo me haya perseguido un ovni, ni haya estado dentro de ninguno, ni cosas así. Solo eso es algo que te impacta, porque te das cuenta que la gente te dice la verdad. Te dice la verdad, que de repente, pues un día en su vida se enfrentaron a lo imposible y nunca más les sucedió ni les pasó. Este señor Guillermo Estivill nunca más ha tenido fenómeno poltergeist, ni en su casa, ni ha visto. Ahora fue testigo de una historia fascinante, y eso es lo que intentamos hacer aquí. Una última pregunta, que falta muy poquito. Aquí Mr. X dice que hace 18 años su esposa vivió una experiencia en un velorio en donde se empezaron a apagar y a prender luces de una manera repentina. Es que el misterio está aquí, muy cerquita. Bueno, señores, faltan un par de minutos. Joan Arena, tus conclusiones finales del programa, tus redes sociales, para que la gente te siga, y luego no os perdáis tus domingos Más Allá en Red Más. Jorge, mi conclusión es que debemos hacer otro programa con estas historias. Sí, porque no vi con a Joan Arena, que yo le dije, oye, me pone a tercer de Ébora, que un día contamos que él, pues nada, pero es que claro, me mandó Fran tanto material que dije, oye, pues tengo que meterlo. Claro, claro, claro. Pero no, ahora sí, en serio, creo que estos casos que hoy se plantearon en el programa realmente son un misterio, siguen siendo un misterio, y que además son misterios sorprendentes, queda uno realmente impactado. Y la lección del día de hoy es claramente que si llegas hasta el lugar, si llegas a buscar las fuentes, pues vas a encontrar historias maravillosas detrás de cada persona que ha vivido estas historias. Mis redes sociales, yarenasb, así me pueden seguir, y los invito por supuesto a que todos los domingos a las 9 de la noche se conecten también con Más Allá. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Patrocinadores de Colombia, páguennos viajes y expediciones, que investigamos los misterios que quieran. Sí. Así que, Alejandro Bernal, tienes 20 segunditos para despedirte. Juanje, feliz porque hoy no solamente hablamos de misterios, sino hicimos un ejercicio de periodismo con P mayúscula. Y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPres con doble S. Muchas gracias, Juanje. Muchísimas gracias, amigos. Y mis conclusiones. Yo creo que nadie sabe exactamente dónde empiezan y dónde terminan los límites de la realidad. El mundo en el que vivimos es algo que no deja de sorprendernos. Amo el periodismo, amo el misterio, es mi vida. Que nos critiquen y nos digan lo que quieran, yo creo que no solo a mí, sino a todos los oyentes de este programa. Pero lo imposible y lo inexplicable, muchas veces más que real, puede convertirse en cotidiano. Lo podemos tener muy, muy cerca, y es fabuloso investigarlo. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche, 12 minutos. Por ti. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Última hora, Caracol Radio. 12 de la noche, 13 minutos. Actualizamos las noticias en Caracol Radio. Tras el ataque con explosivos a un resguardo indígena en el Huila, las comunidades pidieron garantías de seguridad en los territorios Francia y Villarreal. Reinel Torres Naza, vocero del Consejo Regional Indígena del Huila, indicó que a raíz del ataque con explosivos en el resguardo San Miguel de Río Negro, municipio de Íquira, hoy la comunidad vive en medio del temor y la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Torres Naza explicó a qué se atribuye la situación de orden público en esta zona del Huila. Una de las causas, el rearme de estos grupos armados, obedece por un lado al incumplimiento de los acuerdos de paz, la falta de garantías para las personas que se desmovilizaron. El secretario de Gobierno del Huila, Frankie Vega, indicó que ya se tomaron acciones frente a la situación. Lo que hemos establecido y el contacto que hemos hecho es de inmediato con la fuerza pública, las autoridades militares y de policía, para que se adelante presencia institucional en los territorios que están siendo afectados. Los hechos se atribuyen a la disputa de territorio por parte de grupos disidentes para la implementación de rutas para el narcotráfico en esta zona de la región huilense. 12 de la noche, 14 minutos. Las autoridades hongkonesas aseguraron que descartan por el momento un confinamiento a gran escala en la ciudad y aseguraron la ayuda de China en su intento por contener la reciente oleada de casos de coronavirus. Y volviendo a nuestro país, en Cali ordenan el cierre de establecimientos nocturnos por violaciones a las normas de bioseguridad contra el COVID-19. Erney Aldana. Cierre de establecimientos nocturnos que se cumplieron en distintos sectores de la ciudad, los cuales se han intensificado durante este fin de semana y cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Las acciones de las autoridades y organismos de control se centraron en discotecas, bares y demás sitios de diversión ubicados en el oeste, sur y norte de la ciudad, en donde se encontraron menores de edad consumiendo bebidas embriagantes. Jimmy Dranguet, subsecretario de Seguridad y Vigilancia y Control de Cali. Realizamos procedimiento de cierre a un establecimiento en El Peñón porque tenía presencia de menores de edad. También en la zona norte de la ciudad cerramos dos establecimientos, uno por incumplir los protocolos de bioseguridad y otro por incumplir con el horario de funcionamiento. Vamos a seguir trabajando por la seguridad, la tranquilidad y la convivencia pacífica en la ciudad de Cali, siempre en compañía de nuestra Policía Nacional. La reactivación trae consigo una gran responsabilidad y es el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Si no mejoramos los índices de salud, no nos podemos reactivar, señaló la Subsecretaría de Seguridad y Vigilancia y Control de Cali. Elecciones 2022, el gran reto. Guía electoral con Caracol Radio. El próximo 13 de marzo se realizarán las elecciones para el Congreso de la República, periodo 2022-2026. ¿Cómo podrán votar las personas ese día, Sebastián Cortés? Cuando el ciudadano se acerque a su puesto de votación, se le entregarán dos tarjetones, uno de Senado Circunscripción Nacional o Indígena para estos miembros y uno de Cámara de Representantes Circunscripción Territorial, dependiendo de dónde viva. Estas curules son para representar a Bogotá y a los 32 departamentos del país. En ambos tarjetones aparecerán los logos de los distintos partidos, movimientos o coaliciones políticas. Usted lo que debe hacer es marcar con una X y sin salirse del recuadro el logo de su agrupación de preferencia y el candidato que desee, si así se indica. Muy importante no salirse del recuadro, pues le podrían anular el voto. Y recuerde, a la hora de marcar el tarjetón, intente ser muy claro con su intención de voto. 12 de la noche, 17 minutos. Las autoridades educativas en Armenia avanzan en la implementación del programa de alimentación escolar que beneficia a más de 20.000 niños, niñas y adolescentes. Adrián Trejos. En el marco de la presencialidad que inició en los colegios de la ciudad el pasado 31 de enero, avanza el proceso para alcanzar la cobertura en la alimentación escolar, puesto que la baja matrícula ha afectado el 100% de implementación del programa. La secretaria de Educación de la ciudad, Julieta Gómez de Cortés, fue enfática en afirmar que los almuerzos preparados en sitio serán implementados en los lugares que cuenten con las condiciones idóneas en estos restaurantes escolares. Que nosotros contábamos con 35.000 niños, en el mes de enero, a principios de enero apenas llevábamos 29. Hoy, gracias a Dios, ya estamos subiendo a 32.000. Es de resaltar que 13.000 refrigerios son entregados en los colegios de la ciudad. Gracias, Vanessa. Y hay un nuevo portal web para solicitar encuestas del SISBEN 4 en Cartagena. Los migrantes regularizados también pueden solicitar la encuesta a través de la página Erix Montoya. Ahora los ciudadanos cuentan con un portal habilitado por el Departamento Nacional de Planación para solicitar por internet la encuesta del SISBEN 4. A través de esta página, cada jefe de hogar puede realizar de manera fácil trámites como actualizaciones de documentos e inclusiones en su núcleo. Franklin Amador, secretario de Planeación Distrital encargado. El portal ciudadano, y ahí puedan hacer todos los requerimientos que tengan en materia de encuestas o diferentes trámites que tengan que ver con el SISBEN. En el 2021 se aplicaron 63.236 encuestas a hogares cartageneros. Actualmente se avanza en el cumplimiento de la fase de búsqueda activa de personas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12 de la noche, 19 minutos. ¿Quieres ahorrar y ganar rentabilidad? ¡Clic! Desde 300.000 pesos. ¡Clic! ¿Sin ir al banco? ¡Clic! Ahora nuestros clientes pueden hacerlo realidad con su CDT digital al instante del Banco Popular. Solicítalo ingresando a la zona transaccional en bancopopular.com.co. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular. Hoy se puede. ¡Siempre se puede! Caracol Radio. Más compañía. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y durante la próxima hora, desde mi casa, los acompaño en un viaje musical que haremos al año de 1999, fin del pasado milenio, donde redescubriremos las canciones que sonaban en las radios del mundo durante ese año. Pero antes de ir con la música, recordemos qué ocurría en el mundo en 1999. Este año fue elegido el Año Internacional de las Personas Mayores por la ONU. También en el 99 comenzó a regir la moneda euro en 12

Para mantener el poder femenino en los listados del 99, luego de Jennifer López, llegó la reina Bee, Queen Bee, Beyoncé, con su agrupación Destiny's Child, para recibir la primera posición de J-Lo con la canción Bills, Bills, Bills, de su segundo álbum de estudio. Esta canción tuvo un par de nominaciones al Grammy y mantenía el sonido del pop mezclado con hip-hop y rhythm and blues que ya había hecho meses atrás TLC. Bills, Bills, Bills, Destiny's Child, también está aquí en Especiales Caracol. At first we thought it out real cool, taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you got to use my car, drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out, instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Pay my bills, pay my telephone bills, on my car. Gave me back credit, buying me gifts with my own hands. Haven't paid the first bill, but you said heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating to your friends that you be falling. And then you use my cell phone, calling whoever that you think at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know where none of these calls come from. Mama's number still more than once. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out, instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can you pay the bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my pay my bills? Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado. A Oscar y todas las personas que trabajamos en el Popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. Desde niño tiene un trastorno obsesivo compulsivo. En este episodio, los protagonistas son jóvenes, actores, deportistas, reinas de belleza y presidentes alrededor del mundo que han vivido la depresión y la ansiedad. Desde hace 2 años, Paulina no pisa. ¿Qué hacen los gobiernos del mundo para atender la enfermedad mental? Conoce también las historias de quienes le han contado al mundo sus experiencias y han gritado que está bien no estar bien. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. El Weekly Global, un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. Los deportes en Caracol Radio. El departamento médico del cuadro Independiente Santa Fe ha anunciado que 4 de sus jugadores no serán de la titular este domingo sobre las 4:00 p.m. frente al cuadro Deportivo Pereira por problemas musculares. Dairon Mosquera, Carlos Sánchez y Wilfrido de la Rosa